situación tiene por objetivo, se ha trabajado durante más de un mes. El objetivo final de esto es entregar las peticiones a las distintas autoridades. Se va a dejar las peticiones acá en la alcaldía con el fin de que él la represente ante las autoridades competentes. Yo voy a dar paso a la lectura, a dar lectura a la carta que se va a entregar en unos minutos más a la alcaldía. Tulahuén, 12 de febrero de 2014. Señor Juan Carlos Castillo Olé, alcalde de la comuna de Montepatri, presente. Con copia, gobernador provincia de Limarí, intendente regional, senadores y diputados distritales. Esta carta tiene por objeto exponer a usted lo siguiente. La comunidad de Tulahuén y de sectores aledaños ha esperado pacientemente durante años que se ejecuten los proyectos prometidos a la comunidad y acordados formalmente por varios organismos estatales. Sin embargo, esas promesas aún no se han cumplido y al contrario, vemos con preocupación cómo se acercan e instalan en nuestros territorios grandes empresas mineras inescrupulosas que buscan aprovecharse de este olvido en el que nos tiene la autoridad. Hoy queremos sacar la voz y salir de la invisibilidad y el anonimato. Somos una localidad única y con un gran potencial para el desarrollo del turismo ecológico y patrimonial, con paisajes de gran belleza que nos permitirían preservar nuestros recursos naturales y la vida campesina con toda su riqueza. Por ejemplo, es impresentable que en nuestro pueblo no exista la mejor tienda museo de lapislázuli de Chile, o un parque que proteja nuestro bosque de Chañar, reserva de árboles únicos, jamás cortados, que datan de más de 250 años. Y en fin, la lista es interminable y demuestra que le otorgamos un inmenso valor a la comuna de Montepatria. Hoy exigimos que usted, como nuestro alcalde, nos represente con voluntad y convicción, haciendo propias las demandas que presentamos a continuación ante la autoridad pertinente. Las demandas de nuestra comunidad son: 1. Cierre definitivo de la minera Los Pingos. 2. Construcción de camino vial Carén-Tulahuén. Este camino está aprobado en el quinto convenio, debiéndose haber empezado su construcción en el año 2010, lo que se abortó por las faenas de reconstrucción del terremoto en Chile. Luego se duplicaron los montos de inversión y posteriormente se determinó que no era viable socioeconómicamente. Exigimos que el camino se construya con los dineros públicos y no se use como moneda de cambio futuro para la instalación de la megaminería. 3. Escuela. seguir. 3. Escuela de concentración fronteriza de Tulahuén. Por años se nos ha dicho que este año sí que la construiremos. Misma declaración que se nos realizó el viernes 31 de enero en este municipio. Exigimos que en esta ocasión la promesa se cumpla y nuestros niños y niñas puedan acceder a la educación de calidad. Cuatro, remodelación de la Plaza de Tulahuén. Ante la desidia funcionaria, tuvimos que gestionar nosotros el comodato de nuestra plaza para realizar inversiones a largo plazo en ella. Ya hecho eso, no hay excusas para seguir dilatando la reconstrucción de nuestro principal espacio público. Dar solución efectiva al tema de la basura por higiene y salud. Sin embargo, hasta hoy hay localidades de nuestra comuna que deben arreglarse las solas con este tema. Exigimos que se desarrollen mecanismos eficientes de retiro de basura en estas localidades y que se impulse seriamente en el marco del proyecto Montepatria Comuna Verde el reciclado, la formación en torno a los hábitos de consumo y generación de desechos y la instalación de centros de acopio. Agua potable rural en cisternas y tallantes. Es urgente que el municipio interceda ante el Ministerio de Obras Públicas para acelerar los proyectos que permitan potabilizar el agua de estas comunidades. Con respecto a este tema, los proyectos están aprobados, ¿ya? Pero la burocracia del Estado ha impedido que se construyan. 7. Canales de riego. En las condiciones de sequía imperante, es necesario que un municipio abra un proceso de discusión de alternativas reales que vuelva más eficiente el uso del agua y que luego se comprometa a implementar aquellas que no hagan más sentido, tanto en términos técnicos como culturales. Espacios recreativos y culturales. Es por todo conocido que en nuestras localidades no existen espacios propicios para una sana entretención de la familia. Es necesario que el municipio se comprometa a implementar y a gestionar lugares aptos para conectarnos entre nosotros y con la naturaleza. Protección del patrimonio cultural y natural. Solicitamos que el municipio sea contraparte en proyectos nacionales que posibiliten la protección de nuestras tradiciones y de nuestros bienes comunes, sobre todo de aquellos en extinción que son reserva única en el mundo. Luminarias en el sector Mundo Nuevo. Hace años que se ha esperado las luminarias y la tercera línea en el sector, pero falta la voluntad real del municipio para licitar la construcción de estas en el lugar. Esperamos que que el calendario 2014 de este municipio considere todas y cada una de estas demandas, entendiendo que hay una comunidad proactiva y despierta que quiere colaborar en la construcción de un buen vivir y un ambiente saludable. Se despide atentamente y en representación de la comunidad de Tulahuén y sus alrededores, Ana Calderón, presidenta del Comité de Defensa del Río Grande, y Patricia Augusto, presidenta de Unión Comunal de Juntas de Vecinos. La idea, Patricia, es que entreguen esta carta al menos unos 5 representantes. ¿Ya? Sería conveniente que fuera Nelson, ¿ya? La Patti, también el Juan Michea, que está ahí, un tema que hay acá, la Ana Calderón y ¿qué nos quería decir? Dirigente tenemos de Junta de Vecinos. Ah, la María. La señora María Guzmán, la señora María Ochoa. Jaime. Ya, todos los que son dirigentes, por favor. Ya, que acompañen a Pati Busto y Ana Calderón. ¿Ya? Sí, también. No, por eso estoy diciendo, todos los dirigentes que acompañen a nuestra dirigente a entregar el formulario, o sea, la carta, perdón. ¿Ya? Y nosotros vamos a seguir con un ambiente de música por ahí. ¿Ya? Vamos a intentar hacer algo musicalmente. Gracias.